¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de jueves ya, 13 de julio. Muchos de ustedes de vacaciones, que ojalá las estén aprovechando, descansando, paseando, y a donde quiera que estén, y si llevan gusto, pues nosotros trataremos de ser una buena compañía. Si usted lleva ya sus aplicaciones a donde está el Radio Universidad Veracruzana, tanto para Android como para iOS, pues ya nos va a llevar a donde quiera que vaya usted. Entonces, y quien se quede aquí en Jalapa, pues saben que qué bueno, rico. Ahorita el clima está muy sabroso, aunque viene lluvia, se anuncia lluvia para los próximos días, pero hoy por lo pronto está muy agradable el clima. Y incluso sin salir de aquí de la ciudad, el hecho de levantarse un poquito más tarde, de no tener los compromisos del trabajo o de la escuela, pues ya es un descanso, ¿no? Aunque todavía mucha gente está en actividad esta semana. Por lo pronto, bienvenidos a la revista. El reparto de responsabilidades para el día de hoy, Juan Guillermo Romero, sea aquí en los controles técnicos. ¿Cómo estás, Juan Guillermo? Lupita Páez y Carlos Romano, les agradecemos que estén con nosotros. Andrés Pale, muchas gracias por tu ayuda. A nuestro compañero Andrés Pale y demás personal que está ahorita laborando aquí en estas vacaciones y en los días festivos, aquí en nuestra casa, nuestra bella casa jalapeña, que es la casa de Radio Universidad Veracruzana, en el centro de Jalapa, la capital del estado de Veracruz, a través del 90.5 en frecuencia modulada, y también estamos en línea. Pues trataremos de ser una buena compañía el día de hoy. El comentario, como siempre, los jueves de Armando Ortiz. Hoy viene el periodista también Guillermo Manzano. Y bueno, pues hay lo que vaya saliendo aquí en el programa, la participación de todos ustedes a través de las redes sociales. Y bueno, pues adelante, estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Muy bien, son las 8:09, las 8:09 aquí en la revista Radio Universidad Veracruzana, elaborando para usted en vacaciones, con muchísimo gusto. Bueno, ¿por dónde empezar? Vamos a empezar por darles a conocer algunas actividades artísticas y culturales, porque ya se acerca el fin de semana. Y pues no todo el mundo sale de vacaciones, y qué bueno por aquellos visitantes que lleguen aquí a Jalapa, pues atraídas además por la fama que tenemos de ciudad cultural y artística, y que lleguen y que les digamos, no, pues todos los artistas están de vacaciones, pues no hay nada que ver, váyanse a los berros. No, pues no puede ser. Digo, los berros están muy bonitos, pero hay muchas otras cosas, y vamos a ver si es cierto. Bueno, por lo pronto reiterarles la invitación para el trueque colectivo, que es la segunda feria del trueque en la capilla de San Jerónimo de la vecina ciudad de Coatepec, Pueblo Mágico. está muy cerquita de aquí de Jalapa, para que no haya venido acá por estos lugares. Y es un mercado especial, sui generis, y muy atractivo, porque se prohíbe comprar las cosas con dinero, sino únicamente se aceptan trueques, sobre todo lo que tiene que ver con artesanía y algunos servicios. En la Feria del Trueque, 10 de la mañana a 5 de la tarde, ¿cuándo es? ¿Sábado o domingo? Ay, no te digo. Bueno, les voy a dar un teléfono, 816-6062, 816-6062, 822-81-49-87-12, creo que es el sábado. Pueden intercambiar artículos artesanales de tipo producción o común. También existen los vales de trabajo o tiempo de trabajo. Ahí les informan de todo eso, que pueden llevarse para posteriormente cambiar es en el atrio de la parroquia central de San Jerónimo, y ahí pregunten con Anamar, por favor. En estas vacaciones de verano, ¿estás en Jalapa o planeas visitar la ciudad? Pues una buena opción, nos dice Maribel Sánchez del diario, es recorrer las galerías, los museos, ¿no? Donde permanece a la vista del público una gran cantidad de exposiciones, algunas de ellas de incalculable valor como patrimonio de los mexicanos, y otras que permiten conocer cuáles son los intereses y búsqueda de los creadores radicados aquí en la entidad veracruzana. Por cierto, hoy en el Ágora de la ciudad se va a llevar a cabo el festival, como siempre, como todos los años, de fin de cursos del Centro de Desarrollo Infantil del IBEC, que atiende a niños con discapacidad intelectual, y ellos ahorita a las 11 de la mañana nos van a ofrecer lo que aprendieron de teatro, de danza, de expresión corporal, y justamente va a haber una exposición con sus trabajos textiles y de pintura, que siempre son sorprendentes, realmente un gran talento que tienen estos muchachos. Entonces, si andan por aquí por el centro, por ahí de mediodía, pasen a ver la exposición. Pero uno de los sitios más importantes es el Museo de Antropología, que alberga vestigios de los Olmecas, que también es una buena opción para ustedes que nos vienen a visitar. La parte central de la galería, así como las salas y patios de este segmento, presentan la nutrida variedad de huellas de las culturas del centro que se desarrollaron a lo largo de 3.000 años, desde el preclásico superior y el clásico hasta el clásico tardío. Y para finalizar, se encuentra la colección Huasteca, cultura que fincó su residencia al extremo norte de Veracruz y tuvo mayor auge en el periodo posclásico. Tómelo usted en cuenta. De la vecina ciudad de Naolinco, concierto, conferencias, el tercer concurso de música de cámara Mateo Oliva y el segundo seminario de música de cámara y el quinto campamento de verano Ticuitico son algunas de las actividades programadas con motivo del segundo Festival Internacional de Música Naolinco, que se desarrollará a partir de pasado mañana y hasta el 23 de julio. Es jueves 13, viernes 14, sábado 15. Sí, también para esta fiesta musical están confirmados músicos provenientes de cuatro países: Algunos de ellos son Jorge Rizzi, Elías Gonstein, entre otros. Más información se obtiene en www.facebook.com/Festival Internacional de Naolinco. A quienes les gusta la música de las tunas, se les comunica que del 27 al 29 de julio se reunirán en Xalapa agrupaciones locales y de Costa Rica y de Colombia. Mira, qué bien. Para animar el cuarto festival de tunas femeniles, Xalapa, Ciudad de las Flores, Las Musas y Los Callejones. El programa incluye callejoneadas, conciertos al aire libre, en teatros, talleres y exposiciones. Y desde pasado mañana y hasta la primera semana de agosto, Xalapa, Naolinco y Coatepec serán sedes de festivales, encuentros y ferias de carácter internacional, con la finalidad de que el público pues se programe y pueda asistir a continuación. Pues ahí les iremos dando a conocer algunos de los eventos que van a tener lugar. Y terminando, fíjate, todos estos festivales pequeños, unos más grandes, y luego viene el gran festival de Xalapa de las Flores, el Soy Festival, organizado por la iniciativa, bueno, con el concurso la iniciativa privada, el Ayuntamiento de Xalapa y todo mundo quien pudo aportar algo para que se llevara a cabo por segundo año este Festival de las Flores, con muchísimos eventos, tanto de conocidos grupos que vienen fuera de Xalapa, como todo lo que nosotros podemos ofrecer en materia de música, de teatro, de danza. Esto será la mitad del mes de agosto, es decir, a partir del, creo que por ahí de mediados de agosto, dura casi un mes, Entonces tenemos varios festivales en puerta, además la Feria Infantil y Juvenil del Libro Universitario, que ya está próxima a, pues ya se están preparando, calentando motores, porque como ya es tradición desde hace 28 años, en julio Xalapa tiene una fiesta literaria dedicada a las nuevas generaciones. La Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil se desarrollará en el Colegio Preparatorio y en esta ocasión será del 21 de julio, del 21 al 30. El propósito es celebrar a los lectores navegando universos, pero también a los escritores que han contribuido a ensanchar el infinito firmamento literario. Rosa Isela va a tener un taller ahí para niños, ya les estaremos informando al respecto. Hoy jueves se va a estrenar aquí en Xalapa la obra Bajo Tierra Cabaret Steampunk, a cargo del grupo Compañía Cabaret Xalapa, en la Sala 1 del Centro Recreativo Xalapeño. Hoy, después de varias semanas de trabajo, esta compañía, que desde hace 5 años se ha dedicado a la producción de espectáculos de cabaret, trae su nuevo estreno que combina teatro, música y danza. Es una puesta en escena con música viva y que toma como estética en la producción de vestuario el steampunk, e invita a ver la historia de un grupo de gente que tras la guerra es guardada en un sótano. Y ahí pasan nada menos que 20 años creyendo que la guerra continúa y haciendo armas para la resistencia. Y la guerra, ¿desde cuándo ya terminó? Si bien la guerra arriba termina, pues ellos no lo saben. El país queda devastado. Y en manos de unos cuantos tiranos que luchan solo por tener el poder. Jean-Paul, el hombre que se ¿quién sabe qué dice aquí? Que está borrado. A mantener a esta gente, el encargado de mantener a esta gente abajo, les miente diciendo que la guerra continúa. Ah, mira, él sí sabe. Alimentando la pasión de la resistencia de su mejor amigo Tadeo, logrando con esto mantener una pequeña fábrica de armas que el grupo que vive abajo, que vive bajo tierra, se dedica a elaborar. Todo el nombre de la resistencia, sin saber que se trata de un negocio, fíjate nada más, sin importarles el costo de la vida de la gente que habita en el sótano. Están trabajando para que el otro los venda, venda las armas. ¡Qué bárbaro! Ellos, abajo, para poder sobrellevar este mundo sin sol, ni luna, sin mar, ni amaneceres, deciden refugiarse en el cabaret. Allá abajo. Pues, ¿qué hacemos? Pues vamos a organizar un cabaret, bueno, cantando, bebiendo, bailando, y así llevan su vida un poquito mejor. Hasta que una noche de fiesta y alegría sucede lo más inesperado para ellos, que es... Tienen que ir a verla para ver. Tenemos que ir. El grupo de actores, conforman este montaje. Está, mira, de nuestra amiga Betania Benítez. Bueno, qué bueno, gente de teatro. Israel Cruz, Jonathan Barrales, Julio Flores, también gente de teatro. Anneli Bernstein, Mariana Irizar, Amauri Rafael, bajo la dirección escénica de Betania Benítez, que ya ha incursionado en este género del teatro cabaret ya varias veces. Bueno, la invitación, no perderse esta puesta en escena al estilo del cabaret, con estética steampunk, música en vivo, música, mucha sátira política, diversión. La cita para ser parte del estreno de este día, hoy 13, a las 8 de la noche. La puesta en escena se va a repetir el sábado 15 y domingo 16 en punto de las 8:30. ¿En dónde? ¿En dónde? En Sebastián Camacho número 3, en el corazón de esta ciudad de Jalapa. Sebastián Camacho número 3, hoy 8 de la noche, llegar temprano. Isadora Arte en Movimiento tiene varios cursos de verano y hay uno en especial que está muy atractivo, se ve, que es el curso de teatro musical impartido por la propia Norma Yolanda López, bailarina, coreógrafa, la mera mera de ahí de Isadora. Y ¿saben quién va a impartir también? Un muy amigo de ella, que es el tenor Armando Mora, el gran cantante Armando Mora. Va a estar Clarice Mora también, Andrea Acosta, y inicia el próximo lunes y va a culminar con un montaje de teatro musical. Qué divertido. De lunes a viernes de 4 a 8. Pueden ir niños, porque pues en teatro musical hay niños también. Niños, adolescentes y adultos. Van a ver actuación, van a ver jazz Broadway, maquillaje, montaje, coreografía, montaje de voz. Ahí va el teléfono, 812-92-76, 812-92-76. Y finalmente les comento que Ángeles Figueroa va a impartir el taller artístico de lucha contra estereotipos de género denominado Morado para los Monstruos. Así, Morado para los Monstruos. Está dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años y se realizará durante 4 sábados a partir del día 29 de julio de 12 a 2 de la tarde, cupo limitado a 15 participantes. Este taller de creatividad y género tiene como objetivo favorecer el desmontaje de estereotipos que desde edades tempranas condicionan o marcan el comportamiento infantil de acuerdo con lo socialmente aceptado. Como resultado final del taller, niñas y niños elaboran un libro, ¿no?, interactivo con las ilustraciones realizadas en este taller. El mismo se llevará a cabo en la sede del IBEC, de allá del puerto de Veracruz, con acceso libre, es decir, gratuito. Y para mayores informes, comuníquense al teléfono 932-4375, 932-4375, extensión 122. Buena compañía, la revista. Continuamos. Ayer trajimos en nuestra fonoteca particular un Bach venezolano, es decir, tocar Bach a la venezolana, la joropo, que causó un gran revuelo, unos a favor, otros en contra. Todavía siguen las discusiones en las casas, en el trabajo. ¿Cómo es posible que estén, que no sé qué? Todo esto lo inició Toño Quinto. Bueno, entonces ahora, siguiendo más o menos en la misma línea de Bach, les vamos a ofrecer algo con el trío de Jacques Lussier, es decir, Bach, pero en jazz. Bueno, vamos a interrumpir la música, porque así quedé con mi querido amigo Armando de que nos hablara exactamente en punto de las 8:30. ¿Estamos saliendo al aire, Juan Guillermo? Mira, perfecto, nos salió el experimento. ¿Cómo estás, Armando? ¿Qué tal, Carlos? Buenos días al auditorio. Ahora sí, adelante, caminante. Fíjate, Carlos, que hace algunos años me llevaron una serie de poemas de una joven poeta que quería conocer pues mi juicio sobre lo que ella estaba escribiendo. A mí me abochornó un poco la situación porque yo no soy poeta. Yo, si acaso, podría presumir de ser narrador, periodista, pero de poeta pues no. Aunque la poesía busca refugios en muchos lados, Carlos. Y la poesía busca refugios en la prosa también, en el cuento, en la novela. La poesía se va colocando en diferentes en diferentes espacios de la literatura. Pero poeta no me puedo considerar, de modo que ante esa situación lo único que pude hacer es escribirle una carta, una breve carta, a una joven poeta, Carlos. Estimada joven, en primer lugar agradezco la confianza que tuvo para enviarme sus poemas a mí, que nunca he tenido el valor de publicar los pocos versos que he escrito. Es por eso que yo no me considero poeta, lo confieso. Un día lo intenté, me hice de unas cuantas metáforas, enlacé imágenes, palabras, busqué en la retórica maneras bonitas de decir las cosas, pero no pude escribir un solo poema que pudiera considerar válido. Después de leer a Octavio Paz, a José Carlos Becerra, a Pessoa y a Emily Dickinson, perdí completamente el valor. Ese día entendí que la poesía no es un asunto de signos y palabras. La poesía, lo supe por estos poetas, es un asunto de intuición. La poesía no se entiende, se siente. Es esa sensibilidad la que hace a los poetas seres diferentes, únicos. Somos más mortales que ellos porque los poetas reconocen el mundo a plenitud y nosotros solo tomamos una parte de él. Se puede decir que la literatura es una tormenta donde la lluvia es la prosa y la poesía es el relámpago. Surge espontáneo, intenso, luminoso. Resplandece por encima del mundo, por encima de las palabras. La imagen poética se defiende del ser que la concibe, del mundo que describe, de la intención que nace del poeta que solo es un instrumento, ser alienado que transita breve por la tierra mientras el poema se transmuta eterno. Quiero decirle que he leído con atención sus textos y me permito reconocer que en su poesía hay una búsqueda. No está mal. En todos sus poemas, el ser amado vive en una constante amenaza de ausencia, pero sepa usted que el amado no nos pertenece. Dice Denis de Royemont que el amado no existe, nosotros lo inventamos, a partir de nuestras necesidades. Cierto, cuando el amado ha sido creado, nos sentimos dueños, amos y señores de él. Creemos tener una pertenencia y no estamos dispuestos a dejarlo ir. Es por eso que asoma el amado en su poesía, porque en usted surge ya la necesidad de mantenerlo asido. Pero el amado no lo es todo, uno mismo también cuenta. Por causa del amado nos olvidamos de nuestro ser y de su naturaleza, de la naturaleza que nos cobija y de sus seres que nos acompañan. No deje por ninguna razón que el amado omnubile su poesía. Ahora bien, respecto a si su poesía es buena o mala, ¿quién lo sabe? No hay nada peor para un poeta que el atenerse a las recomendaciones de los críticos, muchos de los cuales tienen amputada la sensibilidad. Yo solo sé de una poesía, esa que me llega por la emoción, por la piel, por el deseo, por la respiración. Por eso, cuando escriba poesía, no trate de imitar las palabras y las imágenes del poeta leído, antes bien, aspire profundamente y sienta el aroma del poema. Trate de comprender el punto intuitivo de este. Pero le advierto una cosa, sea consciente de que conforme se va usted haciendo poeta, se enemista con el mundo, a cambio de eso, concilia con la naturaleza, con usted mismo. A final de cuentas, ¿qué es poesía? Se lo preguntaba Becker y contestaba de la manera más simple, poesía eres tú. Porque después de todo, la poesía, como todas las cosas que valen la pena, es nuestra, nos pertenece de manera íntima porque es subjetiva. Finalmente agradezco nuevamente su confianza al mandarme sus textos y espero en otra ocasión de usted un poema, ese que me haga recordar que hay un mar que no miro, pero que me ha mojado los pies al leerlo en sus palabras. Carlos. ¿Quién se la mandó a quién? Disculpa porque me distraje aquí con los sonidos de la cabina. Esa es la carta que yo le mandé a esta joven poeta que me pidió un juicio. Ay, oye, está trabajo muy bien. Ético. Muy bien, muy bien. Hoy nos vemos, Carlos, en la Quinta de las Rosas de 4 a 6 de la tarde. Podemos llegar, ya saben, desde las 3 de la tarde. Fíjate que en la semana se originó una polémica por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes. No sé si ya lo hayas comentado. ¿Sobre qué? Sobre el tema de Maluma, utilizaron una imagen de Maluma, los de Limba, para fomentar la lectura, diciendo, Maluma ya leyó toda la obra de Albert Camus, y tú no puedes con tu tesis, decía. Algo oí, algún meme por ahí. Entonces, es verdaderamente absurda la estrategia, porque la literatura no se va a... el fomento a la lectura no se consigue con ese tipo de competencias, Carlos. ¿Cuántas veces no hemos visto del Consejo de la Comunicación que sale por ahí un cantante de rap o un cantante grupero invitando a leer porque ellos leen todos los días? Es un absurdo, es una mentira. Si esa gente leyera, para empezar, no ni serían cantantes de rap ni serían cantantes gruperos. Para empezar, entonces la polémica es una soberana tontería por parte del IMBA, porque la lectura, Carlos, la lectura es una acción que se fomenta de manera cercana, de manera íntima. La primera institución que debería de fomentar la lectura es la familia. Ante las carencias que pueda haber en una familia de libros o de cultura para establecer lecturas, pues está la escuela, y la escuela también está fallando, pero para eso también estamos nosotros, Carlos, a los que la lectura nos ha apasionado. Nosotros tenemos la obligación de comunicar ese placer que nos ha causado algún texto, algún autor, y esa pasión es muy contagiosa si la sabemos expresar de la mejor manera. Y es lo que hacemos los jueves, todos los martes en el taller Libertad Bajo Palabra. No estamos tratando de descubrir nada, solamente estamos compartiendo el agrado, la pasión, el placer que nos provocó alguna lectura de algún autor en algún momento de nuestra vida. Es tan simple como eso, y no estar diciendo, ay, si ya Maluma leyó toda la obra de Albert Camus, pues entonces yo también me la voy a leer. No es cierto. Bueno, además otros promocionales de por lo menos lee 20 minutos al día, como si fuera una medicina amarga, ¿no? Que ándale, que no, tragar. O sea, si fuera un castigo, ¿no? O sea, sí. Si no te acabas la sopa, te pongo a leer media hora, ¿no? 20 minutos, ya están los 20 minutos, adiós. Se acabó. Fíjate, Carlos, que precisamente por este meme que salió, por esta información, hoy vamos a leer la primera parte de la novela de Albert Camus, El extranjero. Claro. Una novela que es, creo, una de las más relevantes de este autor. De las que más se dieron a conocer, porque también Luchino Visconti hizo una película sobre esta novela con Marcelo Mastroianni, si la recuerdas, una película interesante sobre un hombre que comete un crimen, pero que al parecer no está muy preocupado por ese crimen y es bastante apático ante lo que está sucediendo a su alrededor. Por eso es el extranjero, no porque el tipo sea de otra nacionalidad, sino simple y sencillamente porque él mismo se está ajenando a lo que está sucediendo a su alrededor. Vamos a leer una primera parte de la obra de Camus y vamos a leer, por supuesto, nuestro Quijote. Carlos, ¿sabías que ya vamos en el último capítulo de la primera parte del Quijote? ¿En cuánto tiempo? Llevamos bastante tiempo, ¿eh? No ha sido de un año, dos años. Yo creo que debemos de llevar como 4 años o 5 pues sí. años pues sí. Leyendo el Quijote. Nos hemos aventado unos saltos, pero ya lo había yo comentado antes, Carlos. Ya nos podemos subir en una loma, ya nos subimos en un otero y podemos contemplar el camino. Ya hicimos el ejercicio, ¿eh? Contemplar el camino que recorrió el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y de las muchas aventuras que tuvo en ese camino. Ya lo podemos hacer de una sola oteada, Carlos. Muy bien. Nos vemos entonces desde las 3 de la tarde, 4 empieza el taller Libertad Bajo Palabra, y nos vamos a poner de acuerdo para armar una comidita acá en la casa, a la que por supuesto estás invitado, Carlos. Te vamos a pasar para que nos acompañes. Va a ser un desayuno aquí, porque se nos llegan las vacaciones. Perfecto, Enrique Salmerón te manda saludos, de acuerdo. Gracias, con Enrique. Armando. Se empieza en la casa la lectura. Maluma solo es un producto comercial de bajo nivel cultural. Fernando Oreo Derby dice, entonces es como si Javier Duarte invita a promover en radio y televisión el sistema anticorrupción en Veracruz. Bueno, así es. Gracias, Armando. Estoy bien, Carlos. Saludos a todos. Bien, buenos días. Hasta luego. Ay, estos adorables revisteros. Se está demorando la extradición de Duarte por la construcción de su celda VIP. No saben a qué penal lo van a mandar, Eso lo tiene que definir el juez. Y ya no tarda, será entre lunes, martes, miércoles, ¿cuándo? Muy tarde. Y bueno, pues va a ser noticia ya que esté aquí. Vamos a estar enduartados durante pues un buen rato, ¿no? Porque ahora ya cerca, pues se van a generar muchas más noticias, ¿no? De todo tipo. Bien, ¿estamos listos, Juan Guillermo, con más música? Bueno, faltan... ¿qué va esta muchacha Sasa, verdad? Bueno, directamente de París, Francia, y cuando faltan 19 para las 9, aquí está ella. Le petit doigt en l'air, je regarde danser les glaçons tout au fond. Ma robe s'est froissée, plus rien n'est comme avant. Mon rimel a tourné, j'ai comme un mal de dents. Il faut que je m'échappe, mais ma chaise m'attrape. Tout autour, des filles au sourire large qui irradient d'amour, d'un bonheur qui m'outrage. Et tourne, tourne autour de moi, des cœurs trop pleins d'emphase, des cœurs en plein émoi. Et moi, et moi. Une vodka à la fraise me regarde de travers. J'avale à l'envers et mon cœur se répand sur mes souliers d'argent. Je verse dans ma coupe un peu plus de courage, mais c'est une entourloupe. Les gens me dévisagent. Arrêtez-moi, monsieur, ou je vais prendre feu. Tout autour, des filles au sourire large qui irradient d'amour, d'un bonheur qui m'outrage. Et tourne, tourne autour de moi, des cœurs trop pleins d'emphase, des cœurs en plein émoi. Et moi, et moi, et moi. Une vodka sur sa glace achève mon calvaire et je n'ai. Je la brasse, je ne vois plus la terre. Les gens sont si petits, c'est troublant vu d'ici. Je ris et puis je pleure, je n'y comprends plus rien. Mais qu'est-ce que le bonheur? Nous verrons bien demain, nous verrons tout à l'heure, nous verrons l'an prochain. Ces filles au sourire large qui irradient toujours, dansant sur mon naufrage. Elles se valsent tout autour. Ces filles au sourire large qui irradient toujours, toujours, toujours. de comunicación, La Revista. Continuamos. Vodka Fresh con Sasa Fournier. Faltan 13 minutos para que sean las 9, 13 para las 9 aquí en La Revista. Félix Galindo dice que estoy muy lejos de la redención al poner a Jack Lucier interpretando a Bach, y ya estaba yo poniendo mi cara de tristeza cuando dice, no es cierto, sí me gustó. Pues como dice Enrique Salmerón, autoridad en la materia, Bach es universal, y existen fusiones de su obra en otros géneros con buenos resultados. Jack Lucier Trio es uno de ellos. Lo que sí es cierto es que hay unos, híjole, hay unos bastante malos, bastante, bastante malos. Esos nunca se los pondré. Bueno, todo esto de la fonoteca personal es mientras llega Chuchín. De todos modos, hoy con la ayuda de Juan Guillermo, estamos armando un programa musical a la medida de las exigencias de este exigente público, Bueno, Jordi Soler habla sobre los idiotas, palabra fuerte, ¿verdad? Esta, en su columna Melancolía de la Resistencia, dice que Pete Barum, el más grande empresario de los freak show en Estados Unidos, los que exhiben fenómenos como el hombre elefante y cosas de estas, se convirtió en uno de los hombres más ricos de su país, gracias, de su país, exhibiendo en un museo de su propiedad toda clase de baratijas. Por ejemplo, una sirena que en realidad era un cuerpo de pescado al que había añadido una cabeza disecada de mono. Lo mismo hacía Barnum con un falso gigante fosilizado, o con un ave fénix espuria, y con un macaco que se presentaba también con un documento de por medio como el auténtico e irreemplazable eslabón perdido. Así lo anunciaba. La falsedad de las piezas era muy evidente, y sin embargo, los neoyorquinos del siglo XIX hacían unas colas larguísimas para entrar al museo a ver a los fenómenos estos. Barnum, que para hacer negocio era un tigre, pues explicaba este fenómeno con una descarnada máxima: cada minuto nace un idiota, y gracias a esta legión de idiotas, decía, mi negocio crece cada día. ¡Qué cosa! Yo eché mano de esta breve teoría, dice Jordi, económica, del amo del freak show, para que el personaje de una de mis novelas se abriera paso en un negocio que estaba proyectando. Y al calor del elan narrativo, este personaje espumó la máxima del P.T. Barnum y la situó en otro plano. Decía, si la gente no fuera idiota, el mundo sería ingobernable. De todo esto me acordaba mientras leía La Verdadera Vida, un diabólico libro disfrazado de manual para la juventud, donde el filósofo francés Alain Badiou pasa revista, aunque quizá debería decir pasa a cuchillo, a la humanidad occidental en general y a la juventud en particular, pero también al poder, a la democracia, a las instituciones y al vacío que han dejado las ideologías en el siglo XXI, es decir, un vacío muy conveniente y sobre el que deberíamos reflexionar con seriedad. ¿A quién le conviene este vacío? Vive sin idea. Es por ello que desde hace 40 años se habla de la muerte de las ideologías. Sé el animal humano que eres, lleno de pequeños deseos y sin ninguna idea, escribe Badiou. Estos pequeños deseos concedidos que ocupan el espacio donde deberían desarrollarse las ideas, fíjate qué interesante esto, se asientan en la ley del mercado cuyo corazón es la adolescencia. ¡Qué tristeza! Esta ley orilla al adulto a la infantilización, lo invita a comprar mercancía ad hoc, juguetes electrónicos, deportivos, mecánicos. El sujeto que comparece ante la mercancía debe seguir siendo un niño que desee juguetes nuevos. Ante los regalos sociales y electorales, debe seguir siendo un estudiante obediente y estéril, nos dice Badiou. Y aquí ya podríamos hacer otra variación de la máxima de Peter Barnum, ahora en una máxima de teoría política. Si la gente no fuera como un estudiante obediente y estéril, el mundo sería ingobernable. El mundo está cambiando lentamente, pero de forma imparable y continuada. Desde el Renacimiento, poco a poco, han ido cayendo costumbres, creencias, instituciones, tabúes, hasta llegar al momento en que nos encontramos ahora, que queda perfectamente ilustrado por unos cuantos números que nos presenta el filósofo. Un 10% de la población mundial posee el 86% del capital disponible, solo un 10%. Un 1% tiene el 46% de ese capital y un 50% de la población mundial posee exactamente nada, un 0%. La estabilidad del planeta descansa, de acuerdo con el filósofo, en el 14% que proporciona la tropa pequeño burguesa de seguidores, sin la cual el oasis democrático no podría o no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir. Estamos sentados en un polvorín, dice Jordi Soler, que apacigua el mercado porque condena al adulto que podría rebelarse a la eterna adolescencia consumista y competitiva. ¡Bolas! ¿Qué quiere el monstruo capitalista?, se pregunta Badiou. Que compremos los productos del mercado y que nos quedemos tranquilos. Y esto también, por cierto, es lo que quieren los gobiernos de los estados y el 1% de la población mundial que posee la mayoría del capital, mientras la tropa pequeño burguesa del 14% sostiene el edificio gracias a una generosa dosis de obediencia, de esterilidad, de infantilismo, de consumismo, de ausencia de ideas y, ¿por qué no?, de la idiotez que con tanta grosería y tanto tino proponía Barnum. Finalmente, una vida sin idea, una vida estúpida, subjetividad exigida por el capitalismo mundializado, así pinta Badiou a la generosa tropa pequeño burguesa que todo lo resiste. Si en Occidente existiera una gran multitud de lectores, este libro de Badiou provocaría una revuelta, pero para tranquilidad de todos, esa multitud no existe, no hay tanta gente que lea, y los que leen son cuatro gatos, y el resto está distraído esperando la llegada del nuevo iPhone. Ahora sí que nos tocó a todos, ¿verdad? Bueno, para reflexionar, provocadora esta entrega de Jordi Soler esta semana en el Milenio. Bueno, el periodista Guillermo Manzano estará con nosotros en un momentito más, pero todavía tenemos un poquito de música que le pedimos a Juan Guillermo. Pasarán como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Continuamos. Bueno, pues continuamos aquí en la revista. Lourdes Hernández Quiñones, ¿cómo estás, Lulu? Qué gusto en saludarte. Padrísima versión de Sabor a Mí. Es un grupo, a mí me cae muy bien, son unos chavos colombianos. El grupo se llama Messier Periné. Y desde que los conocí en el Canal 22, ya los incorporamos también aquí a la fonoteca. Pues qué bueno que te gustó. Tiene varias piezas muy simpáticas. Bueno, Guillermo Manzano es periodista. El trabajo de él representa lo que podríamos calificar como periodismo desde las entrañas, ese que se hace como pasión de vida, como un oficio abrazado por el puro gusto de expresar lo que se ve y lo que se piensa, porque la vocación resultó más fuerte que la prudencia y la necesidad. Sin necesidad de presumir un título, Guillermo, pues es tan periodista como cualquiera que haya o no cursado una carrera afín, se dedique a informar a la sociedad de lo que sucede en su entorno. Así se expresa Aurelio Contreras Moreno, aquí en estas notas preliminares del libro Pudo Ser Peor, entrevistas, crónicas, reportajes de 2005-2015, Guillermo Manzano, quien tengo mucho gusto en saludar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buen día a todos. Oye, este título del libro Pudo Ser Peor, iba a decir, es pesimista, pero pudo ser peor. Pudo ser peor, está lindo, ¿no? Siempre que llega uno a ciertas situaciones, pues el optimismo nos levanta, yo creo que como latinos, no como mexicanos, digo, estamos peor, pero bueno, pudo estar peor. Pudo esto. Ser peor. Sí, así es. O sea, pero esto no... A ver, ¿qué son entrevistas y crónicas, no? Uh-huh. ¿Y por qué escogiste del 2005 al 2015? Son básicamente los dos sexenios más funestos que ha tenido Veracruz. Ah, ya. Es un trabajo de recopilación también que encontré alguna vez un... Ya olvídate de los disquetes y esas cosas donde archivaba. Los CDs, y me di cuenta, por ejemplo, porque... buena parte de mi trabajo de periodismo de investigación, que ahora se llama así, fue sobre la cuestión política, ¿no? Entonces, pero me fui encontrando estas crónicas, estas entrevistas que para mí eran así como una especie de oasis dentro de tanta porquería. Y por eso fue que suprimí también todo lo político, ¿no? O sea, porque finalmente viene siendo una especie de reciclaje, nada más vamos cambiando los nombres, pero la porquería sigue siendo la misma. Son 10 años, pero en realidad son dos sexenios muy, muy, muy funestos, ¿no? Para Veracruz. ¿Las de quién y quién? Las de Fidel Herrera y Javier Duarte, por supuesto, ¿no? O sea, va a pasar mucho tiempo para que podamos volver a tener confianza entre nosotros, entre nosotros como ciudadanos, entre nosotros como sociedad, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que nos dañaron, no nada más es la cuestión financiera, la cuestión de cualquier tipo, dañaron nuestra confianza con el vecino, ¿no? Dañaron nuestra confianza entre nosotros mismos, y eso es lo que más nos va a... Pero no será irreversible, ¿no? ¿O sí? No, yo creo que no, pero va a tardar mucho, Carlos, va a tardar mucho volver a confiar entre nosotros, ¿no? Y eso pero es una... también tiene algo bueno, ¿no crees? Es decir, la gente ya no se va con la finta, ¿no? La gente no se va con la finta, pero la gente se apasiona también, ¿no? Uh-huh. O sea, es muy curioso porque la historia de este país es de pasiones sin razón. Sí. Es la pura pasión, sí, ¿no? Sí, sí. Vamos, por un partido de fútbol la gente se mata, ¿no? Entonces, pues así es todo, ¿no? Ahorita las redes sociodigitales, desatan lo más sucio que puede tener el ser humano, ¿no? Y eso es terrible. Nos va a costar trabajo, yo no dudo, yo creo que a México y a Veracruz les falta vivir su edad media, ¿no? Realmente somos una nación muy, muy joven, como Estado, somos una sociedad muy joven, ¿no? De donde la queramos ver, ¿no? Si la queremos ver de 1810 para acá, pues son 200 años como nación, pero si la queremos ver del 21... que se concluye o que llega el ejército trigarante del siglo XIX, si la queremos ver de la constitución del XVII del siglo XX, si la queremos ver con el cardenismo, o sea, como queramos verla, la historia de este país es muy joven, como un país de mestizos, ¿no? Lo que hubo antes fue padre, ¿no? Y ahí están los vestigios, ¿no? Pero creo que nos falta, ¿no? Ahora, concretamente de Veracruz, pues... ¿qué será que hayamos sido secuestrados por un solo partido político, ¿no? Y como que nos seleccionó y nos educó y nos dijo las cosas son así en política, las cosas son así en educación, las cosas son así, como que nos dictó, nos hizo el dictado, ¿no? Yo creo que no fuimos secuestrados, fue la forma en que nos enseñaron a hacer política y a convivir, ¿no? O sea, finalmente el PRI en el siglo XX es pues es el gran invento de los caudillos revolucionarios, ¿no? Para institucionalizar la revolución, ¿no? Yo creo que ahora tenemos que empezar a democratizar el poder político, ¿no? Pero a democratizarlo en la práctica, porque, digo, a los griegos les llevó 5,000 años construir el concepto de democracia, ¿no? Y lo que hacen los teóricos, los politólogos, es trasladar conceptos y quererlos aplicar aquí en nuestra realidad. Y la realidad de México es muy compleja, demasiado compleja, ¿no? Entonces tenemos que empezar a construir nuestro propio concepto de democracia, tenemos que empezar a aprender a convivir, a cohabitar con los que piensan diferente, a escuchar. Yo creo que a este país le hace falta mucho escucharse, ¿no? Y escucharnos entre nosotros, ¿no? Por eso cuando revisé esos trabajos que recopilé en el libro, que se quedó, lo más difícil fue eliminar. Y ahorita que venían para la estación, una de las cosas que tenemos que hacer es aprender a vivir, ¿no? No a existir. Y a vivir es muy complejo, muy, muy, muy complejo. Hay que vivir la ciudad, hay que vivir donde estamos, ¿no? Y hay que disfrutarla. Sí, fíjate que es un tema recurrente, no tanto como quisiera uno, pero sí hay gente que ya está levantando la voz como... Manuel Vázquez y algunas otras personas que incluso hacen sus crónicas de banqueta, ¿no? Y que es como pararte a ver cómo pasa la ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que sucede realmente en la ciudad, ¿no? Pues es como volver a las raíces en nuestra forma de aprender a escribir, ¿no? O como aprendimos en ese a escribir, sentido, ¿no? ¿De qué pasa con la ciudad y qué pasa con la sociedad? ¿Qué papel cumple el periodista? ¿Cuál debería de ser? ¿Cuál debería de ser? No sé. No sé, porque hablar del periodista de una forma esquemática es encuadrarlo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál debe de ser el papel del ciudadano? Pues respetarse y escuchar. Nosotros cuando escribimos o lo que hacemos simplemente es registrar ciertos sucesos, ¿no? Perdemos la virginidad del ojo también, ¿no? Nosotros tratamos de ver lo que la gente no ve, ¿no? Nosotros tratamos de caminar donde la gente camina, pero no ve ciertas cosas, o sea... Pero hay periodistas que te dicen cómo, o sea, te quieren meter a su manera, claro, personal de ver las, claro, cosas, ¿no? Y hay, a veces hasta con calzador. Y hay recetas y hay cuestiones, ¿no? Uh-huh. Y hay muchas cosas, pero bueno, bajo esta pregunta, pues lo que decía Kapuscinski, ¿no? sobre Heródoto en su libro, ¿no? Él decía, bueno, tenemos que viajar y tenemos que ir al lugar de los hechos, ¿no? Heródoto lo hizo. Pero un periodista no es turista. Un periodista tiene que ir a ver qué está pasando, ¿no? Uh-huh. Y lo que está pasando en estos momentos es que las herramientas que te tienen que facilitar el trabajo, en el caso de la internet, muchos reporteros jóvenes no están yendo al lugar de los hechos. ¿Qué es lo que tenemos que ir a hacer? Ir a ver, ir a oler, ir a escuchar. Es un periodismo que ya no se hace o cada vez se hace menos. Sí, pero se va a tener que replantear y se va a tener... Yo creo que hay una crisis también, sobre todo aquí en Veracruz, ¿no? Mira, en Xalapa hace 3 años había 32 instituciones de educación superior en el municipio. De esas 32, 26 ofertaban ciencias de la comunicación. Eso es lujuria, ¿no? 26 ofertando ciencias de la comunicación, ¿no? Entonces, pues tiene que haber un replanteamiento de todo, ¿no? Yo no creo que el periodismo tradicional, como lo entendemos, se acabe, ¿no? Yo creo que se tiene que replantear. Uh-huh. Y eso va a ser bien interesante en los próximos años, ¿no? Hay una crisis y hay una crisis, ¿no? Pero de también todo. Los que consumimos los noticieros, la prensa y todo, también tenemos la culpa. A veces creo que ya el lector... se conforma con leer los cintillos o los encabezados, y ya hay periódicos incluso diseñados para la gente que tiene que leer el periódico en 3 minutos, ¿no? Porque te tienen que ir a otro lado, ya no son estas las editoriales y todo esto que nadie lee, ¿no? Uh-huh. Sí, los lectores tenemos la culpa, uh-huh. Estoy de acuerdo. El derecho, la libertad de expresión y el derecho a la información son garantías constitucionales en este país, tanto como el derecho a la educación y a la salud. Uh-huh. Pero pocos ciudadanos y ciudadanas lo exigen. Fíjate, los diarios digitales ahora que se vuelve uno adicto de ellos porque quieres nada más enterarte en 3 minutos de todo lo que está pasando. Y al rato en la tarde vuelves a entrar a ver, no ha pasado nada, ¿no? Es como ir a abrir el refri de la casa, ¿no? O sea, vas y lo abres continuamente 7, 8, 10 veces, aunque sabes que ahí está siempre lo mismo, ¿no? O sea, nada, sí, ¿no? O prender tu celular a ver si no tienes mensajes, ajá, ¿no? Cuando... Dices, ¿cómo? No tengo mensajes, ¿pero qué pasa? Sí, cuando... En fin. No, con relación a los derechos, mira, si cierran una... O sea, la gente exige salud, exige educación, por poner un par de ejemplos, ¿no? Uh-huh. Pero cierran periódicos o cierran empresas mediáticas y nadie me exige. Y yo creo que todo periódico, todo medio, toda empresa de comunicación tiene sus lectores y los lectores deben de exigir que no se cierre. Una buena forma que está haciendo, por ejemplo, que aquí en Veracruz el año pasado se volvieron referentes, aunque ya tienen algunos años, es Animal Político y Sin Embargo, que son periódicos digitales de la Ciudad de México. Ellos están fondeando. Es decir, sus lectores aportan un dinero, aportan una cantidad mensual para que esas empresas sigan. Eso es formidable. Y mire, gracias a Animal Político se destapó este asunto. De las empresas de Duarte, fantasma, ¿no? Así es. Entonces yo creo que por ahí también se tiene que volver. También el lector tiene que conservar su medio, claro. Sí, es cierto, porque dices tú, ay, qué bueno, ya no voy a comprar La Jornada, al fin que ya la tengo aquí, ¿no? Así es. Sí, sí, tenemos que ser responsables también de que esos medios de información, de comunicación, subsistan y sigan, ¿no? Y si no nos gusta, pues simplemente no le ponemos un peso, ¿no? Nos iremos con el que nos guste. Adolfo Pérez dice, bueno, disiento porque yo creo que el régimen colonial no fue mejor al actual republicano. No, no fue mejor, pero tampoco fue peor. Bueno, oye, y estas, ¿qué destacarías de aquí, de este libro? Porque debe estar lleno de anécdotas, ¿qué, ¿no? ¿Qué destacaría? Destacaría parte de mi vejez prematura cuando hablo de la Jalapa promiscua. ¿Qué destacaría? Algunas entrevistas con personas que ya no están, que ya no viven. A Chabelita, por ejemplo, que la entrevisté horas antes de que se fuera a su refugio después de pasar toda su vida de misionera en Chiapas y Centroamérica y ser abandonada por su congregación y pasar 7 años, por ejemplo, en Jalapa viviendo de la caridad de los estudiantes de humanidades, ¿no? Básicamente, en un cuartito. ¿Qué destacaría? Destacaría esa otra versión del 68 en Jalapa que mucho se habla y que después de que se publicó esa entrevista con Ignacio González Rebolledo, que supe que estaba muy grave en estos días, se desmitificó mucho, ¿no? Porque finalmente el 68 en Jalapa empezó antes y terminó antes que el de la Ciudad de México, ¿no? Y más que un movimiento estudiantil, fue un movimiento magisterial. Que destacaría el testimonio de José Antonio León, como miembro de la Liga Comunista 23 de septiembre, ¿no? Uh-huh. Cómo fue transitando de la clandestinidad hasta poder llegar a la normalidad, entre comillas. Destacaría a este señor Ernesto Barradas Oliva de Naulinco, que cómo dejó de ser botines para irse a aprender a hacer zapatos, ¿no? Porque decía, es que yo no quiero hacer nada más botines en Naulinco. Destacaría también las marchas y las protestas de los jóvenes, ¿no? De los jóvenes de Jalapa. Te comentaba al inicio, la ciudad hay que vivirla, ¿no? La Plaza Lerdo, esa plancha horrible y fea, pero que tantas emociones nos ha dado, ¿no? Que tantas satisfacciones y tantas frustraciones nos da. Que no siempre fue así de fea. Pero es que... Igual que el Zócalo de México. Pero es que eso es lo que tenemos y es lo que vivimos. No, las piedras no hablan. Las piedras finalmente guardan lo que uno vive y lo que uno sintió ahí, ¿no? Y cada quien tiene su experiencia y su referencia sobre algo. ¿Son crónicas? Son crónicas, entrevistas y reportajes. ¿Las hiciste al momento o dejaste pasar tiempo? No. Estas ya fueron publicadas en su momento en diferentes medios de... Ah, claro. Sí, es una recopilación. Sí, es una recopilación. Pasa algo también, Carlos. Estamos viviendo... Yo, bueno, como docente de nivel medio superior también, ¿no? He combinado el periodismo con la docencia. Yo creo que estamos viviendo las primeras generaciones de la gente sin historia como la conocemos, cierto, ¿no? Hoy tomamos miles de fotos, cientos de fotos, pero no imprimimos ninguna. Ya no tenemos el álbum de la primera comunión, del primer año. Todo es virtual. Sí. Todo es virtual. Ya no tenemos el diario en la libreta, ¿no? En la libreta barata o en la libreta cara, ¿no? Como Karime Macías, ¿no? todo se escribe, todo es virtual, sí, ¿no? Y la historia como la conocemos, así de piedra o de papel, ya los jóvenes en la actualidad ya no lo están haciendo. Y muchos de los no tan jóvenes también lo están haciendo. Entonces, nos estamos casando o nos están haciendo que nos casemos con las nuevas formas de comunicación, olvidando que nosotros mismos hemos desechado esas formas de comunicación. Había el Metroflog, por ejemplo, que era para subir fotos, te hablo de hace 16, 17 años, todas esas fotos que se subieron de todos esos niños que hoy son jóvenes de 20 y tantos años, obviamente ya no las tienen, no existen para ellos, ¿no? A nosotros que nos toca el Hotmail, el Messenger, pues ya lo olvidamos. ¿Quién guarda un archivo de esos? Nadie. No. Nadie lo guarda, ¿no? ¿Qué pensábamos hace 2, 3 años, no? Ahora Facebook nos dice, hace un año, hace 3 años hiciste eso. El cumpleaños de fulano es hoy, o sea, nos estamos burlando. Te dicen, ¿tú, cómo, tu correo está en Yahoo? Dice, sí. No solamente es Yahoo, es que lo usa además. Sí. ¿Cómo? Y esa parte de la historia se está perdiendo. Entonces también yo creo que hay que rescatarla, ¿no? Y hay que dejarla en esta forma, ¿no? Digo, finalmente el libro va a tener su momento que va a desaparecer, ¿no? Y se va a volver un objeto de culto como los discos de vinil, de vinilo. ¿Crees tú, ¿no?, que así sea? Sí, sí, igual que el periódico impreso van a ser este ya está dando muestras. ¿Qué periódico se vende? Ya cada vez son menos los impresos. Son menos venden, los impresos, sí, así es. Pero van a ser finalmente también ciertos objetos de culto, ¿no? ¿Cuál era la jalapa promiscua? La jalapa promiscua es la que seguimos viviendo, ¿no? Sí, lo que pasa es que tú tuviste un momento de promiscuidad social. Yo la tuve, los jóvenes hoy la tienen, ¿no? Uh-huh. Cada uno la tiene. Jalapa es muy noble. La jalapa promiscua es aquella donde todos cohabitamos, todos convivimos, donde todos compartimos, ¿no? La jalapa promiscua era la parroquia de Otón, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que llegaba con su silbidito, ¿no? Sí, de canario. Uh-huh. Y que, bueno, hoy la jalapa promiscua para muchos puede ser la parroquia de Toño Ballesteros, que para nosotros era el Terraza con el Güero, por ejemplo, ¿no? Mm-hmm. La jalapa promiscua puede ser la Naval de Ángel Fernández, ¿no? Con sus juegos de ajedrez, pero también a lo mejor para nosotros era ir a comer las tortas con el Che. Sí. ¿No? Entonces, yo creo que esa es la promiscuidad de Jalapa, ¿no? Donde todos tenemos un lugar y donde todos decimos ya algo. Y es más, yo creo que Jalapa es así como que la ciudad de los escritores, ¿no? ¿Y qué escribes? Pensamientos, ¿no? ¡Órale! ¿No? Porque además, digo, sí, ¿no? Y ya mero sale mi ¿no? Pero yo creo que esa es la Jalapa promiscua, ¿no? Te manda muchos saludos Eligio Ramírez de la Rueca de Gandhi. Gracias, Eligio. Y felicita la música. Vaya, qué bueno la cine. No nos ha ido tan mal en la música. Uno tiene que ser muy perceptivo para darse cuenta, si es que esto sucede, de cómo ha ido cambiando Jalapa, porque a mí me cuesta trabajo. Si hago remembranza de cuando yo llegué aquí en los 70, pues sí, noto muchas diferencias, ¿no? Pero no sé si es como este cuento tan dramático de las ranitas a las que se meten en una olla de agua fría y la ponen a la lumbre y la rana no se está dando cuenta que se va calentando el agua, ¿no? Quizás no es perder la sensibilidad de la vista, el ojo. Tú tienes más de 30 años caminando por el centro de la ciudad. Sí. Y los edificios pueden ser, y los locales comerciales de pronto pasan a ser algo natural, entre comillas, y a veces de pronto te das cuenta que ya no está cierto negocio, por ejemplo, o se demolió. Sientes algo ciudad raro, pero no sabes qué pasó. No sabes qué pasó, pero como lleva uno la prisa del trabajo, sí. etcétera, ¿no? Lo va uno olvidando. Yo lamento, por ejemplo, que mucha gente joven no haya conocido las palomas. Y que hoy sea un Oxxo, ¿no? Cuando fue un referente. Las palomas de aquí ya es un Oxxo. No eran una frutería o de jugos. Era una Fíjate, nevería. Ya me había dado cuenta. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Esa es la jalapa que nosotros tenemos que estar observando. Ya es un Oxxo, ¿no? Un Oxxo junto a Palacio Municipal. Y ahí los está. Los Oxxos son como un virus ahí ya en todas las ciudades, ¿no? Han cambiado la... Han cambiado toda la fisonomía de la ciudad por completo. La señora, aquí, por ejemplo, en Sayago, en El Parador, había una tienda de abarrotes hace 10 años. Hoy es una placita comercial, ¿no? De esas tiendas de abarrotes tradicionales donde se vendían todavía hasta las tortas, vaya, ¿no? Las tortas del Meridiano, las tortas las tortas del Meridiano. Ya no existen, ¿no? Bueno, o sea, si llegaste en los 70, te llegó la Tasca de Bravo. Claro, yo no conocí la Tasca de Bravo. Entonces, y dicen que el maestro Lavalle, ¿no?, subía de espaldas la cuesta para llegar al Hotel Salmones. Solamente porque, así. Porque decía, sí, pienso que voy de bajadita, ¿no? Entonces, yo creo que vamos perdiendo la sensibilidad de la vista, se nos hace cotidiano, ¿no? Uh-huh. A mí me encanta el centro de Jalapa, me encanta recorrer la ciudad, ¿no? Me encanta vivirla. Cuando veo que inauguran ciertas calles o ciertas obras, bueno, a mí me gusta andar en bicicleta y ahora por la edad y mi rodilla en la moto, me voy a recorrer, ¿no? Me voy a conocer. Perdimos el salto del gato, por ejemplo, que era una tradición para los que estudiamos en la General 1, ¿no? Irnos de pinta al salto de gato, a los cubos, ir a comer nísperos. Los cafés que ya desaparecieron. Híjole, ¿no? Pues el Escorial y el Emir, que fueron referentes, ¿no? Sótano. La Morada del Sol, que era ya más para adultos, menos para chavos. El Café Café, aquí en el pasaje. Café, allá había música. Había música, vivo, sí, ¿no? sí. Todo eso se ha perdido, ¿no? Y bueno, pero también los notan añejos, ¿no? Pues los antros, los videobares, ¿no? La cumbre, ahí frente a los Tecajetes, donde se empezó a generar ciertas cuestiones de rock and roll. La historia de las revistas de finales de los 80s, principios de los 90s, no sé. Hay mucho. Mira, Alejandro Saldaña dice: ya me quiero bajar del coche, no puedo, por la plática, está muy buena. Saludos a Guillermo. Gracias, Alejandro. Isaías Valencia, la Plaza Lerdo no era Plaza Lerdo, antes era un parque, ¿no? Así es correcto. Y una estación de gasolina. Ahí vendían gasolina. En los años 30, la compañía El Águila, ahí puso su gasolina. Reina Morales, ¿dónde puedo conseguir el libro? Que es la pregunta que tenía yo para el final. ¿A dónde se puede conseguir aquí, este libro? Aquí, mira, rifamos aquí un par que traje. Teléfono de ella. Rifamos un par, ahí tú pones la pregunta y lo dejamos. Y está en Rayuela, en Plaza, que está por Las Trancas. Ah, está en Rayuela. En Rayuela, la librería. ¿Por qué Las Trancas? Hay una plaza comercial. Plaza Chanat. Es que hay una Rayuela aquí en la zona de librerías. Ajá, ahí, pero en la sucursal de Plaza Chanat, ahí está. Ya. Ahí hay un espacio para autores locales, ¿no? Y ahí también, y en la Feria del Libro estaremos ahí. Ahorita no vamos a hacer la rifa porque no hay secretarias, pero dice Pedroni, se perdió el salto del gato, pero no el gato negro. Así dice. Es, ¿no? Mientras no se pierde el gato negro. ¿Te acuerdas del Vale la Pena? Tú que estuviste en radio en Teatro del Estado, nunca fuiste. ¿El Vale la Pena que era? Una cantina que bajando la escalera. No sé si y era, por ejemplo, hoy es una casa habitación, ¿no? Y es una casa. Yo del Teatro del Estado me acuerdo de la Jabalina, que era una pulquería. Era una pulquería que estaba. Existe, ¿no? Están las Glorias del Torero también, ahí en esa zona. Y eso que están recordando 30 años atrás, mi época también, mi mamá está recordando de los 50 para acá. Ándale, qué padre. Oye, pues vas a tener que venir ahorita que andan en receso, ¿no? Andamos en receso. ¿De la campaña? Receso. Ya no hay campaña, Carlos. Ya estamos ya ahí no dándole duro a otras cosas. Quedaron de repente así con las manos vacías. ¿Y ahora qué hacemos? No. Pero vente. Hay que vivir. Danos vente luego, ¿no? Claro, cuando tú me invites, es con que gusto. A mí me encanta hablar de Jalapa. Híjole, mira. De lo que yo conocí y de lo que no conocí. Y también quisiera yo saber. ¿Has visto Autón? ¿Alguna vez lo vi, por ejemplo? Lo vi después. Como Cerillo. No. Sí, estaba empacando cosas. ¿No? O sea, y de ahí le perdí la pista, por ejemplo, ¿no? Fíjate que Luis Arturo Ramos hasta le hizo un cuento. Decía que Otón andaba en la parroquia, como en un archipiélago, ¿no? Con su chiflido y diciendo joven aún. Joven, ¿no? Aún era una frase de él. De nos aquellos viejos, que ir... ¿no? Nada más queda Andrés. Creo que nada más queda Andrés. Queda Andrés, esos viejos, queda Rafa, queda Alfredo, pero ya son un poquito después. Ya vienen después, en fin. Yo de ahí, ya nos vamos, porque si no, no vamos a acabar. Guillermo Manzano, gracias. Gracias a ti, Carlos. Nos vemos pronto. Claro que sí. Juan Guillermo Romero, gracias. Nos vemos mañana entonces a las 8 pasaditas, la revista. Llegaste tarde para despedirnos, y si el destino apresurado quiso herirnos, yo descubrí una solución para el dolor. Hice la canción que me pedías cuando aún no te quería, y prometiste enamorarme algún día. Mientras veías el sol acarició mi corazón. Con flores te llevaste mi tristeza, con colores dibujaste la nobleza.